La tristeza duele y tu lejanía es un monstruo que acaba con mi vida y siembra en mí pavor. La vida sigue, yo no, yo solo pienso en tu rostro. No quiero otra noche sin ti, no quiero otra noche sin verte, no quiero sentir más dolor, prefiero morir que vivir la vida sin tenerte.